Bufón y Ana, ¿pueden empezar? Buen día a todos. Agradecerle a los chicos la posibilidad de conocernos y dejarnos contarles un poco cuál es nuestra idea. A los directivos, a los docentes, por la posibilidad de participar. Nosotros creemos que la participación es muy importante. Mi nombre es Ana Buffoni, tengo 38 años, una hija de 9 y un compañero. Milito en la Unión Cívica Radical desde que tengo 15 años, 16, empezando, digamos, en los colegios, en los centros de estudiantes. Estudié en el Colegio Cabrini desde jardín de 4 hasta tercer año de la secundaria y terminé mis estudios en el Colegio Nacional. Allí tuve una experiencia asombrosa con respecto a lo político, porque si bien tenía ya una idea y me gustaba, fue la posibilidad de participar como intendente por una semana en un programa municipal que había en ese momento, lo que me despertó, digamos, las ganas de... O sea, como que me incentivó mucho más a seguir por el camino que había elegido. Me fui a estudiar a Córdoba con muchísimo esfuerzo, en una gran crisis económica, allá por el 2002. Y digo con muchísimo esfuerzo porque mi vuelta tuvo que ver con eso también, con la crisis económica que atravesaba el país y de las cuales ni mi familia ni la fábrica familiar era ajena. En ese momento nuestro negocio estaba a pique, la fábrica. Y me tuve que volver para ver qué podíamos hacer con eso y si podíamos salvarla. Y la salvamos en el verano del 2005. Así que ahí aprendí también la importancia de las políticas de Estado y cómo impactan en la vida de las familias y de la gente. Y me quedé. Cuando tuve la posibilidad de volver a estudiar a Córdoba, quise quedarme. Este era mi lugar. El negocio familiar me gustó y empecé a especializarme en todo eso. En el 2009 armamos la Juventud Radical en Capilla, con una dirigencia política en aquel momento que nos permitió la participación, que estuvo a la altura de las circunstancias, porque muchos partidos políticos hablan de la renovación de las juventudes, pero a la hora de que llega la renovación, como nos ha pasado recientemente, no es fácil. Perdón, candidata, se cumplieron los 2 minutos. Muchas gracias. Gracias. Fumiato Federico, lo escuchamos. Sí, buen día, ¿cómo andan? Gracias por invitarnos, gracias por prestar un rato de la oreja en la mañana y escuchar candidatos a intendente, que no parece ser lo más prometedor, pero vamos a tratar de que tengan expectativa. Esta es la primera vez que les toca a muchos y muchas votar, así que está lindo que puedan escuchar. Yo soy Fede, soy periodista, cooperativista, estoy en dos cooperativas de hace muchos años, Cooperativa Villalaba, nos dedicamos a la educación, a la comunicación comunitaria y al arte, a la cultura. Tenemos la sala cultural educativa, una radio comunitaria, además de Mercado Coop, otra cooperativa de producción y consumo. Nos dedicamos a hacer cosas que se pueden ver y tocar y que se pueden disfrutar. Y bueno, desde muy chico quise cambiar las cosas. Desde muy chico estuve incómodo con cómo se hacían las cosas, a dónde iba este mundo, cuál era el rumbo que me llevaba a un colapso ecológico, principalmente, que es mi preocupación desde que soy adolescente. ¿Cómo evitamos el colapso ecológico al que parece llevarnos el destino de este mundo como está organizado? Pero con la plena confianza de que se puede cambiar ese rumbo, de que no tiene por qué ser así las cosas, de que la política, que ha sido hasta ahora la responsable de llevarnos en ese camino, puede ser la responsable de sacarnos de ese camino. Pero hay que cambiar los modelos. Mi principal preocupación es construir y crear en el pensamiento y en la práctica nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de hacer las cosas. Estoy realmente cansado de cómo se hacía la política, por eso me metí en política, porque no me gustaba la política y creía que había que cambiarlo desde adentro. Así que por eso nos metimos, vamos a hacer el intento, les proponemos construir una oportunidad para pensar con otras categorías, con otras estrategias, cómo salimos de este berenjenal en el que nos metió la política. Gracias. Gracias, Javier. Patricio Díaz, lo escuchamos. Buen día a todos, un gusto estar acá, caras conocidas. Tengo el enorme orgullo de ser su intendente y de ya llevar un trabajo de un poco más de 3 años con este grupo, con este equipo, con el equipo de todas las escuelas en lo que conformamos como Gabinete de la Juventud. Mi nombre, para que no han entrado en esto, del gabinete es Fabricio Díaz, soy intendente de Capilla del Monte. Tengo 44 años, 2 hijos, soy casado y me pasó como a muchos de ustedes que cuando llegaba a la etapa final de la secundaria empezaban todas las inquietudes de qué iba a hacer de mi vida y me fui a estudiar a la ciudad con un montón de sueños, como lo digo siempre, con el colchón abajo del brazo, un tupper con comida y allá fuimos a aprender mucho y a trabajar y a desarrollarme en el ámbito de la comunicación y volver entendiendo la lógica de que ya si estaba bien o mal lo que se venía haciendo era indistinto, era parte del pasado. Y que como nuevas generaciones y como nos consideramos una nueva generación que interpretó el futuro de la política, el futuro de la sociedad, consideramos que venimos a romper el paradigma de no se puede. Coincido con lo que estaba diciendo ustedes recién. Me parece que lo que viene en el mundo es la nueva interpretación de las cosas. Me parece que los modelos ya cerrados, encasillados, ya han quedado un poco agotados. Los resultados han ido mostrando que esos resultados han ido llevándonos a cosas que por ahí no están buenas. En Capilla del Monte en particular nos tocó vivir prácticamente la última década de eso y nosotros vinimos a demostrar que rompimos ese paradigma, que lo que antes no se podía hacer, ahora se puede. Y además nos dimos y me di el gusto personal de poner a los jóvenes en el lugar que nunca nadie los había puesto en esta ciudad, que era ahí arriba, con una expo carrera, con el Gabinete de la Juventud, con el Plan Integral de la Juventud y todo un trabajo coordinado que llevamos durante estos casi 3 años y medio de gestión. Así que esperemos que disfrutemos hoy. Es un celebro que sean las nuevas generaciones las que están acá de la política de Capilla del Monte con los chicos. Gracias. Séptimo, lo escuchamos. Hola a todos. Yo soy Diego Séptimo de La Libertad Avanza. Lo nuestro empezó muy raro. Nosotros, cuando arrancamos con la política, decidimos que ya es tiempo de cambiar. Así que, ¿cómo va uno el cambio desde la acción privada a terminar acá hablándoles a todos ustedes? Hay una seguidilla de pasos que uno va haciendo y que va nombrando, y es todo esto que tiene que ver con la falta de compromiso y de escuchar al pueblo que tienen los políticos últimamente. Nosotros lo que queremos es volver a conectar con nuestros vecinos, ser el nexo de acción entre la municipalidad y nuestro pueblo y buscar en cada uno de los problemas las soluciones. Nosotros lo que vemos que es mucha charla, mucho biribiri, entran a dar vuelta en los temas y los temas no se solucionan. Ya lo tuvimos con la crisis del agua, donde muchos, especialmente este barrio, fue uno de los más afectados. El problema no es solamente de los últimos 4 años, esto viene ya de hace bastante. Por eso, ¿cómo termina uno en la política? Así, protestando, yendo a hablar con la gente, con los que nos gobiernan, los que nos tienen que dar respuestas y no la dan. Entonces uno está acá, yo estoy acá presentándome para candidatos, para ser la voz de ustedes en el municipio y que juntos logremos hacer lo que no se está haciendo. Muchas gracias, chicos.